Hoy estamos a miércoles 2 de agosto y vamos a reseñar qué sucedió un 2 de agosto, qué hechos importantes en la historia sucedieron un 2 de agosto. Por ejemplo, en el año 447 antes de Cristo, año 47 antes de Cristo, Julio César, tras vencer en la batalla de Sela a Farmaces II de Ponto, sentenció la célebre máxima: Veni, vidi, vici. Vine, vi, vencí. 2 de agosto 1385, en Pamplona, España, se celebra la primera corrida de toros. Un cristiano y un moro, llegados de Zaragoza, lidian y matan dos toros en presencia del rey Carlos II de Navarra. Ahí comenzó todo. 1385, la primera corrida de toros. 2 de agosto 1828, en Bolivia, Antonio José de Sucre renuncia a la presidencia. 2 de agosto 1884, nace Rómulo Gallegos, escritor y político venezolano, quien falleció en 1969. En 1932, nace Peter O'Toole, actor británico, quien falleció en 2013. 2 de agosto 1962, en Vietnam comienza la escalada de la intervención estadounidense en el país, que llevará a la guerra de Vietnam, en la que Estados Unidos será vencido tras una década de lucha. 2 de agosto de 1974 nace Angie Cepeda, actriz colombiana. 2 de agosto de 1990, Irak invade el Emirato de Kuwait. El Consejo de Seguridad de la ONU condena la invasión. Finalmente, 2 de agosto del año 2019, muere Gabriel Muñoz López. Fue un locutor colombiano, pionero de la radio de la década de 1940, narrador de fútbol y conductor del programa Así Canta Colombia. Gabriel Muñoz López muere el 2 de agosto de 2019. Había nacido en el año 1927. Éxito, hechos importantes que sucedieron en una fecha como esta, 2 de agosto. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Una power ballad con una agrupación Firehouse de los 90. When I Look Into Your Eyes, en Estrellas de Medianoche. Always be together, and I love them ever. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Es una balada de los 70 con la vocalista Carly Simon. You belong to me. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. 2 de agosto, año 1944, nace el baterista, cantante y compositor inglés Jim Capaldi, quien cofundó la banda Traffic con Steve Winwood en 1967, escribiendo ambos la mayoría de las canciones de la banda. Jim Capaldi hace parte del Hall de la Fama del Rock and Roll por haber pertenecido a Traffic. Su más grande éxito en Estados Unidos fue en 1983 con la canción That's Love, o Eso es Amor, una canción que cuenta en los coros con la participación de Steve y su esposa Nicole Winwood, Steve Winwood, quien había sido su compañero en la banda Traffic. Y ellos estaban atravesando, Steve y su esposa Nicole estaban atravesando momentos difíciles. Fueron invitados por Jim Capaldi para hacer esa canción. Y bueno, ahí como que hubo cierta reconciliación. That's love, eso es amor. Steve Winwood también tocó todos los sintetizadores en dicha canción. Jim Capaldi actuó con artistas como Jimi Hendrix, Eric Clapton, George Harrison y Cat Stevens. Jim Capaldi falleció el 28 de enero de 2005 de cáncer de estómago a los 60 años. Vamos a recordar esa canción en la cual intervienen Steve Winwood y su esposa en los coros y la interpreta Jim Capaldi, quien estaría de cumpleaños hoy 2 de agosto. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Aquí está Jim Capaldi del año 1983 y la canción That's Love. Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Thank you. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Yeah. this wide-eyed wanderer that we got this far. And can you feel the love tonight? Tonight. How it's led to rest. It's enough. If they only learn that the twisting kaleidoscope moves us all in turn, there's a rhyme and reason to the wild outdoors. When the heart of the star-crossed Voyager beats in time with yours. It is where we are. It's enough for this wide-eyed wanderer that we got this far. And can you feel the love tonight? How it's late. It's enough to make kings and vagabonds believe the very best. De 1994, esta canción hizo parte de la banda sonora de la película El Rey León. Y de hecho, ganó premio Oscar a la mejor canción original. Elton John, Can You Feel the Love Tonight? 5, 4, 3, 2, 1. En Estrellas de Medianoche, ¿cuáles fueron las 5 canciones más destacadas en una fecha como esta? Hace muchos años, 2 de agosto de 1975, las 5 canciones más importantes en Billboard. Do the Hustle. El anterior número 1 bajaba al 5. The Hustle de Van McCoy and the Soul City Symphony. La siempre recordada Olivia Newton-John permanecía estable en el puesto número 4. Please, Mr. Please. Estamos con el registro del top 5 de Billboard, 2 de agosto de 1975. La número 3. La más grande década de los Bee Gees, los 70. Y aquí estaban con una canción de género disco. Subía del puesto número 7 al tercer lugar, Jay Talkin. La canción número 2 permanecía estable. I'm Not In Love, la agrupación 10cc. Thank you. Ayer recordábamos a Randy Meisner, que había fallecido la semana pasada. Fue uno de los miembros fundadores de la agrupación Eagles. Aquí está haciendo el coro alto a esta canción que vocaliza Don Henley, quien también la compuso. A partir del 2 de agosto de 1975, One of These Nights de Eagles llega al primer lugar de Billboard, donde permanece una semana. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Mm-hmm.

Es una power ballad del siglo XXI con los británicos Keen. Everybody's changing. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, 2 de agosto, año 1986, la canción de Lady in Red del británico Chris de Burgh llega al primer lugar de Inglaterra, donde permanece 3 semanas. Es el primer número uno de Chris de Burgh, luego de haber ubicado anteriormente 24 canciones en listas inglesas. Bueno, insistió y hasta que por fin se le dio un número uno después de haber logrado ubicar 24 canciones. Finalmente llegó al número uno en una fecha como esta, 2 de agosto de 1986, The Lady in Red de Chris de Burgh. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Seen so many people wanna be there by your side, and when

Así comenzamos otra hora en Estrellas de Medianoche por emisora cultural de Pereira 97.7 de Metro. Una canción de Berlín. Un rock de los 70 en Estrellas de Medianoche. Aquí está Ozzy Osbourne con Black Sabbath, Paranoid.